vida, qué lindo son los faisanes. Mi vida, más lindo es el pavo real. Sí, ay, ay, ay. Mi vida, más lindo es el pavo real. Sí, ay, ay, ay. Mi vida, y más lindo son los poemas. Mi vida, de la Gabriela Mistral. Sí, ay, ay, ay. Mi vida, qué lindo, son los faisanes, sí, ay, ay, ay. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente vale el doble y el triple, dice la gente, sí, ay, ay, ay. Pablo de Roca es bueno, pero Vicente, sí, ay, ay, ay. Dice la gente, ay, sí, no cabe duda. El más gallo se llama Pablo Neruda. Sí, ay, ay, ay. Corre que ya te agarra Nicanor Parra.